Del 12 al 15 M, Agorasol Radio dedica su programación al primer aniversario de la toma de las plazas. Conexiones en directo. Entrevistas. Balance de este primer año. Recopilación de los mejores programas. Sigue el aniversario del 15 M en agorasolradio.org. Buenas tardes, bienvenidos una tarde más a Agorasol Radio. Es el tercer día de emisión ya de este especial 12M-15M. Hasta las 10 de la noche hoy con todos vosotros. Fran Arche y Dede os saludan en este primer tramo. Iremos incorporando a más compañeros. A partir de las 6, los caninos estarán con todos vosotros. Y los temas a tratar, ya lo sabéis. Ayer de nuevo desalojo en la Puerta del Sol, con ciertas sospechas de que los infiltrados hayan hecho de las suyas. Y también el cierre de Bankia. La plataforma por el cierre de Bankia estará en esta primera hora de programa. ¿Y quién mejor que nuestro compañero Edu, que sabéis que es nuestros ojos ahí fuera en la Puerta del Sol para contar lo ocurrido ayer? Conectamos ya con él y con su testimonio. Edu, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, chicos. Bueno, pues te quiero decir que yo esta mañana me despertaba sin, bueno, como nos suele pasar, sin saber lo que ha pasado, a ver qué ha sido de este 13M, y lo primero que me encuentro es tu nota en agorasolradio.org. La podéis leer con la última hora de lo ocurrido y mi sorpresa. Y además tu afirmación casi rotunda de que se trata de una actuación de los infiltrados. Cuéntanos, ¿qué viste desde ese balcón de la Puerta del Sol? Pues la verdad es que la noche estaba siendo muy tranquila y de repente la policía se empezó como a inquietar a eso de las 6:15, 6:20. Vimos que llegaban un par de lecheras. Como la noche estaba siendo tan tranquila, pensamos que simplemente estaban haciendo el turno de guardia, simplemente estaban haciendo el cambio de turno. En un momento, gente de la asamblea habla con gente del CELUR para que se cambien de sitio, y curiosamente se van a la espalda, justo al lado contrario del caballo, justo donde la cámara de Radio Televisión Española pues no tiene visión, lo cual es curioso. Se empiezan a sentar, todo muy tranquilo, y en torno a las 6:10, 6:07, uno de los señores que estaba allí, uno de los señores que iba con una camiseta como veis, que se había tirado toda la tarde noche y toda la noche en la asamblea gritando a favor del pueblo saharaui y interrumpiendo, o sea, pero no en plan bien, sino en plan mal, interrumpiendo las asambleas. Se había tratado de cómo parar todos esos revientas asambleas en las asambleas nocturnas. Se pone a gritar de un modo muy, muy desaforado. No se sabe muy bien qué pasa, hay unos momentos de tensión muy raros, los policías cada vez más inquietos, llega una lechera abajo, el señor sigue gritando, de repente aparece un señor calvo que yo no había visto en todo el rato en la asamblea, agarra la pala de unos del CELUR y se va por él. La gente se echa encima, se empiezan a pelear y a los 5 segundos aparecen allí los hombres de Harrelson, 35 furgonetas de todos los sitios, el helicóptero con el foco. Entonces fue como... ha sido un poco rápido toda esta actuación, ha sido muy rara, no tenemos muy claro por dónde han venido, cómo han tardado tan poco, dónde estaban, y además es que la policía estaba muy inquieta 10 minutos antes, parecía todo muy preparado, era todo como que el timing de la policía y de la gente era como muy corto. Entonces ya empezamos a sospechar, pero claro, ya cuando vimos que ese desalojo estaba siendo efectivo, nos extrañó mucho que la gente que había instigado esa pelea, digamos, ese incidente, fue desalojada por un sitio contrario que el resto de las personas que allí se encontraban. Uno de ellos fue desalojado, además tenemos la foto, tuvimos el olfato de hacer la foto de que estaba siendo desalojado por la calle Arenal. Ese señor se monta en un furgón y abandona por la calle Arenal, y otro de ellos desaloja por calle Preciados, se monta en un furgón y no le volvemos a ver, cuando todo el mundo estaba siendo desalojado por la calle Carretas. Entonces empezamos a darle al coco, empezamos a pensar, y viendo la grabación además nos dimos cuenta de que obviamente el timing, es decir, la respuesta había sido muy rápida, y además esta gente, pues aparte de llevar reventando la asamblea todo el rato, pues no eran del movimiento. Así que esa pelea creemos que es una señal para que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado actúen, ¿no? Y disuelvan la asamblea. Sí, todo parecía como una especie de show, como un... no sé cómo decirlo, como un... no sé cómo decirlo en teatro, pero es como la señal para estamos preparados. Entonces de repente salta una pelea, es la excusa. Además contaban que estaban los cámaras abajo de Radio Televisión Española, estaba la redactora del País, estaban los chicos de Diagonal. Entonces había gente abajo que podía contar que había habido una pelea y luego habían intervenido, lo cual era mucho más le da mucho más credibilidad a la actuación que de repente han aparecido 35 furgones y se han llevado una gente que estaba allí charlando. Era mucho más, claro, les dotaba una credibilidad que no tenían. Pero claro, si es que si se pegan allí es que son violentos, están pegando entre ellos, están locos los romanos. Nos dice nuestro compañero Dede que se llama pie en teatro, eso, dar un pie para que pues actúe el... Así que después de lo ocurrido el primer día, donde te dio un desalojo bastante poco explicable, esta vez han hecho lo mismo, pero se han cuidado de que los que por parte de la prensa o viandantes, si es que había alguno, pudieran luego como testigos decir, sí, es que había una pelea, había un motivo para actuar, ¿no? Se han cubierto un poco las espaldas en ese sentido. Sí, por supuesto que hubo un motivo para actuar, había una pelea, lo que pasa es que la pelea no procedía del núcleo de la asamblea. La pelea se originó en un momento absolutamente absurdo, o sea, en un cambio, levantan asamblea para que pueda limpiar el celur, se están sentando, van a empezar la asamblea, a un señor se le va la pinza y a otro se le va más, porque se va a agredirle, y en cuanto que la propia asamblea le reduce, de tío, ¿a dónde vas? ¿Te has vuelto loco? De repente aparecen allí, y, ya te digo, pues, 200 policías nacionales para desalojar a, ¿qué seríamos? 40 personas. Bueno, pues Edu, nuestro compañero que como veis tiene voz de cansado, no es para menos, le vamos a dejar descansar. Te digo que acabo de leer que algunos de los detenidos ayer se les pide orden de alejamiento de Sol. Se les va a dejar en libertad con orden de alejamiento de la Puerta del Sol. ¿Y eso se puede hacer? Eso no lo creo. Voy a hablar con los chicos de legal en unos minutos. Vamos a estar con ellos porque yo me he quedado bastante alucinado. Así que, bueno, sigue atento si puedes. Si no, ya te escuchas el podcast mañana. Descansa un poquito. Vale. Y nada, no, un abrazo. Esta noche, dentro de un ratito, volveré a Sol e intentaré contactar a partir de las 6 o así con vosotros por las asambleas y a ver si hoy no tenemos que quedarnos mucho rato. Esperemos que no, si no pide relevo, Edu, no lo dudes. Perfecto, mucho. Venga. Muchas gracias, chicos, y un abrazo enorme. Un abrazo, Edu. Suerte. Hasta luego. Thank you. Continuamos en Ágora Sol Radio. Escuchábamos la crónica de Edu, que ayer vivió en directo ese desalojo de la Puerta del Sol. Y ahora tenemos en nuestro estudio a Emilio, uno de los detenidos en la noche de ayer. Y retomamos con él, si os parece, ese testimonio, porque él vivía en directo ese momento en el que los asambleados se levantaban para ayudar a las personas que iban a proceder a limpiar la plaza, y como de repente se provoca una pelea, nos decía Edu, intervienen de repente 35 lecheras, que no son pocas. Emilio, buenas tardes. Buenas tardes, compañero. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu punto de vista de lo ocurrido ayer? Pues muy bien, como te decía, como estabas diciendo, el tema del infiltrado que tuvimos ayer y que fue el método que tuvieron ayer para desalojar Sol. Ayer lo desalojaron con un infiltrado que nos imaginábamos todos que era infiltrado. Estuvo creando bronca hasta que consiguió crear una pelea. La gente se levantó de la asamblea en la que estaba hablando y en ese momento fue cuando entraron todas las lecheras. Fue una cosa totalmente programada. Por lo visto también la cámara que está grabando stream no ve detrás del caballo. La intentaron llevar a toda esa gente detrás del caballo con la pelea. O sea, fue una cosa totalmente programada y no le puede caber la menor duda a nadie de esto, porque es así como lo hemos vivido. Aparte de todo eso, bueno, a mí me detuvieron. Yo fui a colocar unas velitas y a poner a hacer un cartel para intentar liberar a nuestros presos. Bueno, acabé yo igual que ellos. Y nada, la cosa fue que por la calle del Carmen intenté grabar a unos compañeros que estaban siendo estaban contra la pared, les estaban pidiendo documentación y todo esto. Les lancé una foto y inmediatamente con la foto que les lancé me cogieron de la mochila, me lanzaron contra la pared, me tiraron al suelo, me pisaron la cabeza, me doblaron las muñecas, me pusieron los grilletes y acabé moratalá. Otro dato que soporta aún más el hecho de que pudo ser o debió ser obra de infiltrados es que a los que os vais detenidos os llevan por una calle distinta a la que llevan a estas dos personas que nadie había visto. Uno de ellos no había participado en toda la asamblea, según tengo entendido, y el otro, que es el abotador, digamos, de la misma. Se los llevan por Arenal, a vosotros no os llevan por Arenal, ¿verdad? No sacan por... No, a mí me sacan por Montera. Uh-huh. De Montera me voy a yo pienso que realmente cuando me han detenido ha sido porque me sacan por Montera, me llevan al Carmen, y del Carmen, de la Plaza del Carmen, intento bajar la calle. Y cuando bajo la calle, ahí estaban deteniendo a la gente, a la vez que estaban cortando a la gente que intentaba subir por el Carmen. Por lo tanto, no habían cortado esa calle, y yo, que como estaba solo, porque me habían pedido documentación justamente en la Puerta del Sol, uh-huh, nada más salir, porque me puse a recoger rápido las velas, tardé un poquito más pero fui de los únicos que mandaron por Montera, de los pocos que mandaron por Montera. Al volver atrás me encontré yo en la encerrona, me vi en una calle que no habían cerrado, no habían llegado a bloquear porque creían que no iba a venir nadie por ahí, y me vi a solas de medios de fotografía, de vídeo, de cualquier cosa. Como yo vi esa situación, fue por lo que a los detenidos que yo creía que les iban a detener, porque estaban contra la pared y con todas las mochilas por el suelo y todo, pues les lancé la foto. Y bueno, la foto ha sido el desencadenante de todo ello. El desencadenante de que tengas ahora un brazo vendado, prácticamente hasta la altura del codo, contusionado, según me decías, sí, producto de lo que me estabas comentando, que te habían puesto la rodilla en la espalda, el típico procedimiento de inmovilización que... Es una barbaridad, tengo el cuello que ahora yo no sé si me pondrán un collarín o que me tendrán que poner. Con las contusiones de las estas es lo más normal, te ponen las... A mí me pusieron las esposas al revés realmente para hacer daño, porque realmente estos son unos perros rabiosos que lo que les gusta es hacer daño, sin más. Y además todo el tema de los infiltrados demuestra que hasta ellos han dado cuenta de que no hay motivos para actuar, que o los crean ellos o no hay motivos. Nos comentaba Dede que nuestro técnico que estuvo ayer en la asamblea, y Sofía, con la que hablaremos un poquito más tarde, que la asamblea estaba siendo ejemplar. La asamblea estaba siendo con un buen rollo increíble, porque no era ni siquiera una asamblea, estábamos haciendo una velada por los detenidos, de lo más tranquila, con propuestas, con total tranquilidad. En esta misma asamblea se habló del método de resistencia que podríamos utilizar si viniese a esta, y todos, incluido yo, apoyamos un método de lo más pacífico posible. O sea, que si nos vienen, pues vale, aquí me tiene. Pero es que ni siquiera te permiten la reacción de póngame las esposas. A mí me vinieron por la espalda, me tiraron contra la pared y no pude mediar ni una palabra. Y entonces te llevan a comisaría, es el siguiente paso. Sí, me llevan a comisaría. En comisaría me encuentro con una compañera de las detenidas que iba para Plaza Castilla. Se le imputa también el cargo de agresión. Uh-huh. Pero lo que me cuenta ella es que no ha habido tal agresión. Es lo mismo que... Concretamente se acusa de resistencia, desobediencia y atentado a agente de la autoridad. Eso es lo que tengo aquí. Sí, a mí no se me acusa de atentado a agente de la autoridad. Se me acusa solo de desobediencia y resistencia. No planteé ninguna resistencia ni planteé ninguna desobediencia, porque es que ni me dio tiempo, sinceramente, a plantear ni nada. Hay un tema que estamos un poco alucinados todavía, que hablaremos dentro de unos minutos con los compañeros de legal, y es que estamos leyendo que, no sé si concretamente a ti, pero a muchos detenidos de ayer les piden orden de alejamiento de Sol. ¿Te han comentado algo de esto? No me he enterado yo nada de eso. La fiscalía pide orden de alejamiento de Sol para los detenidos del domingo, es decir, de ayer. O sea, ¿De ayer? De ayer. Bueno, pues... La fiscalía ha solicitado que se imponga orden de alejamiento de la Puerta del Sol mientras dure la instrucción de la causa. La verdad que es una cosa... Eso no me ha llegado a mí. No me ha llegado, ni siquiera me tiene que llegar una citación y ya se verá. No sé, yo ahora mismo no sé lo que puede pasar conmigo. Lo que sí, que desde aquí también... Y esto es importante, y no quiero que se me pase, dar la enhorabuena a cómo funciona legal. Funcionan magníficamente. A los abogados que tenemos, son todos unas grandísimas personas y unas personas, magnífico. Yo estoy... Si te parece, me parece interesante que llamemos a Endica, si te parece, Dede, el abogado de guardia de legal, esta tarde, y que hable también Emilio con él, si tienes alguna duda o si tienes algo que preguntarle. Y mientras Dede le llama, nos puedes comentar el tema del parte médico que te han hecho provisional, digamos, en comisaría, porque tú vas a pedir otro. Claro, yo voy a pedir otro. El parte médico que te suelen hacer en comisaría tampoco te dejan hacer un parte de lesiones, te hacen nada más que una cura con un parte médico, que de hecho yo creo que lo tengo por aquí también. Te hacen una cura con un médico de estos del SUMA, creo que es. Uh-huh. Que, bueno, es bastante arisco y de los que están constantemente con la policía. O sea, tampoco te esperes gran cosa ni que te vaya a solucionar nada. Por lo tanto, sí, lo recomendable es esto. Cuando en cualquier método en cualquier detención, ir a dar tu parte médico, porque te dejan muy magullado. Y eso es así. Supongo que es tu primera experiencia de este tipo, ¿no? Pues de agresión de la parte de la policía, sí. Uh-huh. Sí, efectivamente. ¿Y en qué participas exactamente tú en el 15M? ¿De qué asamblea formas parte? Vamos a conocerte un poco mientras Endica nos coge la llamada. No, en nada en especial. Yo apoyo el movimiento. Lo apoyé desde el año pasado, desde los primeros días. Aquí también me quedé acampado 15 días. Luego estuve en acampadas por Andalucía. Ahora mismo no estoy en asamblea, tampoco me lo permite mi trabajo. Uh-huh. Porque me trabajo a turnos y es muy complicado seguir la periodicidad que se exige para pertenecer a tope como merece una asamblea. Bueno, pues creo que tenemos ya a Endica al otro lado de la línea. Te voy a pedir que te pongas unos cascos. Vamos a ver. Vamos a ver si Emilio puede ponerse esos mismos para escuchar la conversación con Endika. Endika, buenas tardes. Endika, ¿nos escuchas? ¿A ti te está llegando, Dede? Vamos a ver si... En la que solucionamos la conversación con nuestro compañero de legal, continuamos hablando con Emilio. ¿Cuántos compañeros exactamente fueron detenidos ayer, lo sabes? Según lo que he escuchado, dos. Vamos, yo no tenía más que... O sea, allí no he tenido contacto con nadie más, salvo esta chica que se iba para Plaza Castilla. Cuando te llevan a Plaza Castilla, te meten en un principio en una celda con la gente que está pendiente de salir o de entrar, y luego ya te meten en una celda individual. Uh-huh. Por lo tanto, no he tenido contacto con... Pues está escuchándote ya al otro lado de la línea Endika. Endika, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos... Hola, buenas tardes. Con Emilio, uno de los detenidos en la tarde de ayer. Ajá. Que nos ha venido a contar su testimonio. Viene con el brazo vendado, como decíamos, prácticamente hasta el codo, con contusiones fuertes en ambos brazos. Y bueno, producto, como decíamos, de una intervención otra vez injustificada, ¿verdad, Endika? Sí, nosotros, por los testimonios que hemos oído, por lo que tenemos conocimiento, sí. La policía intervino cuando no se estaba cometiendo ningún delito, nadie dice delito alguno. No hay ningún delito. El permanecer en la Puerta del Sol fuera del horario legalmente permitido por la delegación de gobierno hubiera sido una infracción administrativa, pero nunca un delito. Han tenido a las personas cuando no estaba sucediendo nada, con la manida excusa del atentado de la autoridad, de desobediencia o resistencia a la autoridad. Pero realmente, acción directiva, entendemos que no ha habido ninguna. No, es que es cierto, es que realmente te cogen por la espalda, a mí me cogieron por la espalda, me lanzaron contra una esta sin mediaje, sin mediar ninguna palabra, sin un pare usted o un nada. O sea, lo que estamos viendo aquí estos días en Madrid es una barbaridad. Bueno, pero tienes lo positivo también, hay que dar una lectura positiva, y es que hay un Estado que se está desenmascarando, se está potenciando. Sí, efectivamente. La protección de la autoridad, y cuando se protege, se hiperprotege la autoridad, es a costa de vulnerar derechos fundamentales. Es el fin, y pese a todo esto, y esto es lo que más demuestra, es que estamos hasta el fin en el fin de un ciclo. Cuando empiezan los palos, ya no tienen ninguna justificación, no tienen ningún sentido. O sea, están viendo su final, y es como cuando un perro se revuelve cuando está muriendo, yo qué sé, es eso. Es lo que estamos viendo en este sistema. Endika, dime. Voy a preguntarte qué actuación es posible en cuanto al tema de los infiltrados, que parece una posibilidad. No te oigo bien. A ver si... ¿Ahora me oyes mejor? Ahora mejor, sí. Sí, te decía que qué actuación es posible desde legal de cara a poder denunciar la actuación de los infiltrados, que parece una posibilidad más que real, que la pelea que ayer motiva la intervención de los policías, de los nacionales, fuese motivada por una pelea ficticia entre dos infiltrados. Sí. Endika, ¿me oyes? Bueno, se ha cortado la llamada. Sí, se ha cortado. Pero yo te quería hablar sobre este tema. Esto es una cosa jodida, y es que se está pasando. Pero no hay que tenerle ningún miedo. Oye, que estén ahí. Que estén ahí los infiltrados, que por sus propias palabras los reconocemos. Y sabemos quiénes son. Que no nos dejemos engañar por ellos, porque quien cuenta absurdeces, y hay que ser un poco analítico para todo esto... Y saber ver hacia las cosas que proponen estos infiltrados en las asambleas, y cómo buscan el momento de la desunión, Debemos de ser inteligentes. Bueno, hemos cortado, se ha cortado el teléfono en estos momentos con Indica porque acabo de hablar con él otra vez, le he vuelto a llamar y me está comentando que están saliendo los detenidos en estos momentos. Entonces le he emplazado a que en breves instantes, en cuanto él pueda, me haga una llamada perdida para llamarle nosotros y que nos comunique cómo está transcurriendo todo. Muchas gracias, Dede. Si te parece, vamos a escuchar junto con Emilio un audio que tenemos y que recogió nuestro compañero Juan Luis Sánchez, compañero periodista, bueno, de los que mejor y más firmemente está siguiendo este movimiento 15M. Ayer se acercaba hasta la comisaría para recibir a una de las detenidas. Luego comentamos las detenciones más polémicas que ha dejado este fin de semana. Laura Díaz, que ni siquiera estaba participando en la asamblea 15M del pasado sábado. Lo escuchamos y continuamos con este especial de Ágora Sol Radio. Estamos con Laura, acaba de salir de la comisaría. ¿Cuántas horas más o menos has estado dentro? Pues la detención figura que a partir de las 6:30, creo, 7. Pero nos detuvieron como a las 5. Nos metieron en las lecheras, primero con esposas de acero, después nos pusieron las bridas. Yo tengo marcas todavía de las muñecas hinchadas y todo el cuerpo lleno de moratones. En el parte médico no figura absolutamente nada, no han reseñado nada y nada más, pues no sé. Tampoco he podido comer nada porque no soy vegetariana, así que es un día entero sin comer. ¿Y dentro de la comisaría? ¿Qué tal? Pues yo he tenido bastante suerte y no me han agredido ni... Pero a un chico le han invitado amablemente a entrar al baño para pegarle más discretamente. Y a otra chica directamente en la parte de radio. Y sigue todavía encerrada. Tú no estabas en Sol, tú ibas de camino a casa, ¿no? Yo iba de camino a casa, había salido de fiesta por el 8:30 y volví a casa. O sea, que vamos, que no hay... Me han hecho dos veces cambiar de recorrido y a la segunda vez que me ha... Nada, le he dicho, oye, ¿pero por dónde pretendes que pase? Me ha dicho así, pues tal. Y cuando he dicho, por favor, esto grabadlo porque me están deteniendo sin ningún motivo, entonces el policía se ha ensañado más. Y ha llamado a otros dos, y entre todos, pues me han puesto aquí la rodilla, me han tirado al suelo, tengo un morado. Tengo aquí también un buen chichón, yo qué sé. Me duele un montón la espalda de las rodillas. ¿Sabes que hay de los codos, un vídeo tuyo de la detención? No he visto nada, pero eso me han contado. Que el policía que te tiene como presionada contra la pared durante un rato. Sí, sí, yo además le he pedido que por favor no se ensayase fruto porque... Ni lo había increpado ni le había hecho absolutamente nada. ¿Y el que te decía? Y, pues su actitud era de macho men, estoy respaldado por el resto de mis compañeros. De hecho, entre ellos yo creo que estaban intentando tapar. Bueno, ¿y ahora qué? ¿A la tranquilidad? ¿A descansar? Para ver si hago un parte médico nuevo y nada, simplemente para que quede constancia de que se tiene el cuerpo y en moratones. O sea, de hecho se ven, ¿no? O sea, que es que se ve claramente... Sí. Es que, claro, no sé... No, aquí tienes, por ejemplo... Sí, sí, en los codos... Ese ¿sabes? Sea, mira, ese sea muy claro. Por aquí también... Esto todo son de los agarrones, claro. No sé, un montón más. Bueno. Piernas de las rodillas, todo. Gracias, Laura. Muchas gracias. A vosotros, de nada. Esas eran las palabras de Laura Díaz, detenida en la pasada... Noche del sábado 12 de mayo, y como sabemos, ahora ya lo sabemos, ella ni siquiera participaba en la asamblea. ¿Has visto el vídeo, Emilio, de la detención de Laura? No, no lo he podido ver. Es un vídeo de 4 minutos que salió por primera vez en La Sexta, si no recuerdo mal, y ella accedía a la Puerta del Sol por Callao, pero no venía de la asamblea, sino que venía de tomarse algo con los amigos. Y un policía la coge, la tiene retenida con el brazo doblado en la espalda, después de ponerle ya la rodilla en la espalda, como también suelen hacer, y la tiene 4 minutos, el vídeo son 4 minutos, uno tras de otro, y la tiene retenida, y mientras le va diciendo como algo, al oído, ¿no? Es una cosa como violenta en todos los aspectos. Me lo voy a imaginar perfectamente. Esto es que son así, es que disfrutan con ellos, son... Es una cosa sádica lo que hacen. No lo he visto, no sé si hay, tengo yo unas fotos también, porque estos días, bueno, entre la detención y todo, he pasado poco por casa y no lo he podido ver. Pues estamos escuchando, como sabéis, a Emilio, detenido en la noche de ayer, y al otro lado del teléfono tenemos también a un detenido, pero en este caso en Granada ayer. Compañero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te llamas? Paco Ortega. Paco Ortega, ¿qué tal? Tocayo, ¿cómo estás? Bien, no, estamos bien. Bueno, cuéntanos, ¿qué pasó ayer en Granada? Pues Pues nada, ayer a eso de las 12 la policía planteó que había que desalojar la plaza. Se tomó la decisión de que no nos íbamos. La policía insistió queriendo presionar de que había que identificarse. No nos parecía oportuno, porque veíamos que luego, después de meses más tarde, te vienen multas, a lo mejor por haberte tomado la identificación. Y en medio de esa situación, la policía hizo ademán de querer cargar, la gente hicimos puña, nos hicimos un grupo, y entonces pues sacaron a 3 personas del grupo y luego a uno nos llevaron a la comisaría, a uno de ellos lo soltaron cuando lo identificaron y a los otros 2 pues nos detuvieron y nos han soltado, hemos tenido el juicio esta misma mañana. Sí, que soy Emilio, hola. Hola, buenas tardes. Pues, que por cierto yo también acampé en Granada. ¿Cómo? Que yo también acampé en Granada, aunque esté en Madrid. Estuve 2 días en Granada el año pasado. ¿Y qué delitos os impuntan a vosotros 2? Pues ahora mismo ya ninguno, porque nos han absuelto. Ha sido juicio esta mañana y nos han absuelto directamente. Ajá. Nos imputaban resistencia activa a la autoridad. Entonces... realmente, como ha quedado manifiesto por el vídeo que hemos llevado en el juicio y por los testimonios que ha habido en el juicio, cuando los policías dicen que me la documentación y acto seguido te agarran y te quieren llevar, en el fondo era una medida para intimidar a la gente, ¿no? Sí. Pues había las 300 personas que en ese momento había terminado un debate y íbamos a empezar otro sobre la reforma laboral. Las personas tiraban de nosotros hacia una dirección y los nacionales tiraban de nosotros en otra. Entonces realmente ha quedado evidente en el juicio que no nos estábamos resistiendo, por lo menos las personas detenidas. El fiscal le ha preguntado a veces del operativo policía que, bueno, si usted le dieron orden de desalojar la plaza, ¿por qué detiene a 3 y luego no desaloja la plaza? Dice, hombre, ¿por qué iba a haber altercado? Dice, pero si le dan orden de desalojar, es desalojar. Y si le dan orden de detener. A ver, tiene, entonces ha quedado también en evidencia, porque el otro chaval, los 2 detenidos, estuvo en el desalojo en Somonte, en Palma del Río, aquí en Andalucía, la finca que ocuparon campesinos. Ocuparon hace un mes. Sí, hace un mes, poco más. Estuvo en el desalojo y en la reocupación. Y bueno, y el policía en el juicio también le ha preguntado el fiscal y ha manifestado al policía que me conocía de vista porque estoy dentro del 15M, estoy también en el grupo de Torres Saucio. Sí. Y estamos en varios de los grupos de trabajo del 15M, entonces realmente a mí concretamente me cogieron por verme de que estaba... Realmente no nos han distinguido por acampar. No, no han distinguido nada, ni por delitos. No, delito, han distinguido, pues, como hemos dicho, porque en Granada llevamos 14 desahucios, 14 lanzamientos parados. Hemos conseguido que no echen a 14 familias, porque estamos apoyando a los trabajadores con problemas, porque estamos denunciando las injusticias que cometen estos gobiernos que nos han tocado. Y que los jueces y la policía son cómplices de todo ello. Pero totalmente. Aquí lo que vemos también es la importancia de tener vídeos y de poder grabar todas las detenciones. Sí, porque sí. Cuando eso no se da, se sobreentiende que la policía es la que tiene la razón. Pero nosotros sabemos que es que no hay violencia por parte de nosotros. No hay una resistencia... No hay nada, o sea, me quiere detener, vale, está usted en la legalidad de detenerme, deténgame, sin más. No tiene ni por qué pegarme, ni tiene por qué... No me estoy oponiendo a nada, pero es que van a ello, están alimentados por los medios de comunicación y van a por ello. Van a ello, alimentados por los medios de comunicación, ese odio que crean. Una de las cosas que nos estamos cuestionando, algunas personas en Granada ya lo hacíamos, ya objetábamos a no solamente a gastos militares, sino a gastos policiales, y una de las cosas que estamos planteando es que si la policía nos pega, no queremos contribuir con nuestros impuestos a pagar el sueldo de esa policía, y si la policía nos encierra en la cárcel, no queremos contribuir con nuestros impuestos a pagar las prisiones, y previamente esta tarde en Granada va a haber un debate sobre objeción y sumisión fiscal, uno de los debates que estaban previstos, y vamos a ir fomentando eso. Muy bien. Si el Estado nos quiere reprimir, pues por lo menos vamos a intentar colaborar lo menos posible con ese Estado. Claro. Me gustaría recordaros que además el único policía imputado desde que el 15M ha comenzado hasta el día de hoy es, no voy a decir su nombre porque bueno, ya en su día se supo, pero no vamos tampoco a recordarlo, el único que dio la cara por el 15M, que salió en la Asamblea General del pasado 23 de julio, cuando llegaron las marchas indignadas a Madrid y se posicionó en favor de los indignados. Tengo muy bajito. Y es, como digo, el único imputado, el único policía imputado desde hace un año, el que apoyó, como digo, Paco, el 15M. Se une a nuestra charla, creo, nos escucha al otro lado del teléfono también nuestra compañera Sofía de Roa. Sofía, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? Estoy con Emilio, detenido ayer en Madrid, y con Paco de Granada, también detenido ayer en Andalucía. ¿Quieres preguntarles algo? Os he estado escuchando durante todo el programa, desde que habéis empezado la emisión en directo, y bueno, agradecer que hayan acudido a la radio para contar y para que toda la gente que sea posible se entere de lo que está pasando, ¿no? de ese intento de la violencia del sistema hacia ese movimiento absolutamente pacífico, porque es lo que estamos demostrando, aunque se empeñen en intentar coartarlo. De hecho, podemos comprobar durante este fin de semana cómo las acciones del movimiento, las actividades y todo está saliendo pues como era de esperar, como llevábamos caminando durante todo el año. De hecho, ayer también, igual que esta noche, ha habido agresiones, como estamos contando ahora, también y detenciones, también las hubo el sábado por la noche, y el domingo por la mañana pues fue un día muy duro también. Sin embargo, al final del día hubo una asamblea en Sol multitudinaria, y una asamblea muy muy satisfactoria. Yo creo que todos los allí presentes sin duda quedaron muy satisfechos, porque fue una asamblea con discursos y con intervenciones que dejan ver la madurez de este movimiento. De a pesar de ser solo un año, pues se ve que este año ha dado frutos. Los temas ya se hablaba con una profundidad mucho mayor, con más claridad y con más seguridad de todos los temas que se están tratando en las asambleas y toda la gente que está trabajando por que esto vaya para adelante. Así se dieron muchos datos de lo que fue el sábado. Se remarcó el impacto internacional, como muchísimas personas alrededor del mundo apoyan y estuvieron con el movimiento y con todas las personas que estábamos en Madrid. Así fue en Nueva York, Virginia, en San Francisco, en Moscú, en Holanda, en Kuala Lumpur, en Nueva Zelanda, en Chicago, en Texas, en Brasil, en El Salvador, en Tel Aviv, en Israel. Allí hubo detenidos, igual que en Londres, hubo otros 40 detenidos. Y bueno, que muchas personas en el mundo están con nosotros, estamos unidos, estamos todos en la misma, y que hay que recibir ese mensaje. Y allí desde la asamblea se dio las gracias a todas esas personas que en diferentes puntos pues estamos convencidos y seguros del camino que estamos tomando. También se dijo pues eso, que las redes sociales pues son nuestra mejor arma y que nos hace más fuertes, de todo ese streaming en directo para poder seguir todo lo que ocurre en cada momento. Y bueno, que a pesar de que fue todo, de que siempre dábamos un poco a veces como pollos sin cabeza, como decían ayer en la asamblea, pues todo va saliendo. Sí. Y me gustaría decir también que se remarcó bastante la violencia desmedida de la policía de ciudadanos que solamente ejercen su derecho a la libertad de expresión, a la libertad de reunión y de pacífica y sin armas, y del trabajo que está haciendo el Legal de Sol y otros compañeros pues por denunciar al Ministerio, porque ya dijeron que los policías han de ir identificados, si es una policía democrática en un Estado democrático, eso debe ser fundamental, si no estamos hablando de otra cosa. También Emilio destacaba antes la ejemplaridad de la asamblea de ayer, ¿verdad? Sí, la cantidad de comisiones que salieron, la cantidad de trabajos, lo bien que se gestionó todo, fue muy positivo. Incluso el ambiente que tuvimos posterior a la Asamblea General, los que nos quedamos para apoyar a los detenidos, tuvimos una asamblea que a lo mejor en un principio estaba muy contaminada, porque es que realmente desde el principio este individuo de la camisa cuadros, que vamos, es que le ves la cara y sabes que, bueno, iba, dicen que bastante tiempo tapado con una cara de Anonymous. No vamos a tener miedo ahora a salir de Anonymous, a todo el que tenga Anonymous. Eso hay que tenerlo claro, a ver si ahora vemos a un Anonymous y nos acojonamos. No. Estuvo pues boicoteándola, hasta que al final la calentó, y no sé si en el streaming del desalojo de ayer se ha captado o algo, porque a mí me dio la sensación, yo estaba poniendo unas velas realmente, me dio la sensación de que se metió como que se llevaron la pelea detrás del caballo, justo donde, para que no lo captara, para la, que cámara, no lo captara de... la cámara del streaming. Sería muy bueno ver esa cámara y a ver a dónde va ese policía de la camisa de cuadros. De hecho, es que, vamos, que es lamentable esa actuación, y sobre todo eso, porque las personas que habéis sido agredidas, sí, muchos de vosotros y de vosotras nunca podréis saber la persona que os ha agredido, y eso es totalmente intolerable. También quería, respecto a la asamblea de ayer, quería remarcar, por ejemplo, se hablaron de muchos temas, se habló de la reforma laboral, de providencia fiscal, de ley electoral, y bueno, se dieron todas las actividades que van a continuar y que llevan desde hoy, como la del Congreso de esta mañana, etcétera. Y bueno, aparte de animar a todo el mundo a que se pase por las casas, quería remarcar, por ejemplo, el discurso y lo que hablaron las compañeras de la Asamblea de Educación, porque me parece muy significativo de que se puede trasladar a otras asambleas. Por ejemplo, contaron que han estado preguntando a los niños qué escuelas quieren, porque si hay niños en el movimiento y se supone que se sienten de parte del movimiento, habrá que preguntarles a ellos qué escuela quieren. Y hablaron las compañeras de educación cómo están ellos desmontando las mentiras y cómo están construyendo alternativas. Y teniendo en cuenta que el objetivo de este fin de semana de 12M al 15M es dar visibilidad a todo lo que se ha hecho este año y ver que no somos pocos, esa es la primera mentira a desmontar, que el 15M estaba muerto, que dicen que lo están consiguiendo, y dicen que la lucha y la resistencia que se está llevando a cabo contra el recorte de derecho a educación de los padres están siendo muy importantes, la unión de los padres y esa transversalidad en el tema de educación, ya que están implicados personas dentro de educación primaria, secundaria y universitaria, o sea, esa unión entre todos los estratos de la educación está dando mucha fuerza a esta vía de escape al sistema que ellos decían, en que la educación la quieren convertir en producto y el ciudadano en un cliente. Ese es el primer caballo de batalla que están intentando desmontar los de educación. También decían cómo Estados Unidos, con muchas comunidades autónomas, esas redes que se van fortaleciendo y que estamos creando a través de este movimiento horizontal. Y bueno, pues hablaban de esto, de cómo la semilla, pues a poco que va lloviendo, pues seguirá germinando. Y bueno, de hecho, en educación en concreto que estamos hablando, pues llamaban a esa huelga general en todo el sistema educativo del Estado el próximo 22 de mayo. Pues con esa iniciativa, una de las iniciativas que han tenido lugar esta mañana, que es la de Cierra Bankia, vamos a continuar este especial de Agora Sol. No sin antes agradecer, por supuesto, la presencia en esta primera hora de Emilio, por un lado. Emilio, muchas gracias. Muchas gracias. Paco, ¿sigues ahí desde Granada? Sí, sigo por aquí. Muchísimas gracias por haber aguantado estos 10 minutos de charla con nosotros. No te preocupes, no pasa nada, sí. Y todo el ánimo, compañero. No le tenemos ningún miedo cuando nos quieren asustar y nos encierran. Tampoco hay ningún problema por esperar 10 minutos, ¿no? Claro que no. Y por supuesto, Sofía de Roa, otro de nuestros ojos, que todo lo ven, como el caso de Edu, siempre en las calles de Madrid. Sofía, muchísimas gracias. Igualmente, simplemente lanzar un mensaje de solidaridad a todas las personas que han sido agredidas o detenidas, lo puedan hacer en el futuro, y también remarcar cómo entre todos, que si nos dan a una, nos dan a todas, y que esto se está demostrando, igual que ayer en la Puerta del Sol, al final a las 5 de la tarde hubo mucha gente, y lo volverá viendo, y vamos, que la lucha continúa. Muchas gracias a ti, Sofía. Y si os parece, hacemos una pequeña pausa y continuamos con Cierra Bankia en Agora Sol Radio. We'll be right back. continuamos en Ágora Sol Radio con esta emisión, recordar, tercer día de especial ya. Empezamos el día 12 a mediodía y aquí estamos, tres días después, de momento vivos y coleando. Y lo hacemos, como os decía, en esta segunda hora con el tema de Cierra Bankia, esta propuesta que salió desde la Asamblea de Vivienda del 15M en Madrid y que esta mañana se ha dado cita en las puertas de la antigua Caja Madrid Bankia, ahora rescatada amablemente por todos los españoles mientras nos desahucian poco a poco, uno a uno. Y la persona, una de las personas que ha cubierto para el diario Público esta información y que ahora están al otro lado del teléfono y nos escucha, es Elena. Elena, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Cuéntanos cuánta gente había en esa concentración, digamos, o protesta en las puertas de Bankia y qué ambiente se vivía esta mañana ahí en Madrid. Bueno, pues la concentración ha empezado a las 8 de la mañana, yo he llegado un poquito después, y nada, pues había alrededor de un centenar de personas, quizá un poquito menos, había gente afectada por las hipotecas que las que no pueden hacer frente al pago de las deudas que tienen contraídas con, en este caso, con Bankia. Había también pues gente que simpatiza con el 15M y otros activistas por el derecho a la vivienda. Y bueno, el objetivo de la concentración era exigir la dación en pago de la vivienda y la condonación de la deuda para las personas desahuciadas, y además pedir un alquiler social para las familias que han sido expulsadas de sus casas y que no pueden hacer frente a las deudas. Y la gente estaba principalmente reunida allí, aparte de para protestar, para respondiendo a esta propuesta que venía a decir que había que cerrar, ¿no?, las cuentas bancarias en esta, sí, en este banco. Y la gente, creo que algunos de ellos fueron incluso identificados por la policía, ¿verdad? Sí, creo que la mayoría fueron identificados por la policía. Había bastante policía, el acto fue tranquilo, o sea, no hubo ningún incidente porque fue todo muy pacífico, pero sí que la policía identificó a los concentrados. En principio, bueno, no comentaron nada de tema de multa, solo fue, supongo que, estrategia de amedrentar un poco, meter un poco de miedo a la gente que estaba por allí, pero bueno, transcurrió todo con más tranquilidad. Así que tú, que lo estuviste viendo desde fuera, digamos, puedes asegurar una vez más que el comportamiento de los indignados, sí es verdad que es contundente, porque se trata de, no estamos de acuerdo con que rescatemos a Bankia, desde luego, por nuestra parte, que se quiebre, ya que ha estado lucrándose y continúa haciéndolo incluso del dinero público, pero la gente, aparte de indignada, también pacífica una vez más. Sí, totalmente pacífica. O sea, yo estaba allí más de 2 horas y, vamos, en ningún momento he visto ningún incidente. Han ido pasando de 2 en 2 porque ha sido requerida la seguridad de Bankia y acompañados por la policía. O sea, vamos, se han coreado las típicas consignas de llamadas por todos, pero bueno, todo muy, muy tranquilo. Pues muchas gracias por tus palabras, Elena, por nada, colaborar con Ágora Sol Radio. Sabes que cuando quieras, aquí puedes dejarnos siempre tu opinión, ¿de acuerdo? Vale, muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. Gracias por todo, Elena. Hasta luego. Hasta luego. Aquí estamos desde el 15 de mayo. vive al otro lado. Panic Revolution. Quedarte en casa, carnal. No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás. No podrás estar enganchado por la escuelita y lanzarte por las chelas en los comerciales, porque la revolución no se televisará. La revolución no será patrocinada por Xerox en cuatro partes sin comerciales. La revolución no te mostrará fotos de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte de López Obrador. Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepito. La revolución no se televisará. La revolución no te mostrará casos de la vida real con Silvia Pinal. Y no estará protagonizada por Andrea Legarreta, Kuno Becker, Adán Ramones ni La Chilindrina. La revolución no te va a quitar el mal aliento. La revolución no te quitará el acné. La revolución no te hará lucir con 5 kilos menos, porque la revolución no se televisará. No va a haber cortos de mobiliario de New York en su nuevo título sin Conavit. El noticiero no podrá predecir 48 horas antes quién de los candidatos ganará las próximas elecciones. La revolución no se televisará. No va a haber cortos de policías abusando de su poder. No va a haber cortos de diputados enseñando cómo el diablo les trajo al mundo. No va a haber fotos de un familiar tuyo muerto en la frontera porque su gobierno le falló. La revolución no se televisará. Continuamos, ahora sí, en Ágora Sol Radio. Recordar que en este primer tramo de especial, que en menos de 45 minutos dejaremos en manos de Barrio Canino, estamos repasando la actuación policial una vez más de ayer noche, o de esta mañana, es verdad, nos recordaba Juan Carlos que ha sido esta mañana, que siempre estamos haciendo ayer, porque claro, no sabemos ya muy bien cuándo pasan las horas, cuando duermes tan poquitos, lo que suele suceder. Y esta segunda hora la dedicamos a hablar de economía y de propuestas, concretamente de la propuesta Cierra Bankia, que surgió de Oficina Vivienda y que de la que también saben mucho en la plataforma de Afectados por la Hipoteca. Y nos oye ya al otro lado de la línea Felicita, de esta plataforma. Felicita, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Coméntanos un poco esta propuesta, que como nos comentabas anteriormente fuera de micrófonos, depende de Oficina de Vivienda, pero vosotros también secundáis esa propuesta de Cierra Bankia. Sí, exacto. Nosotros hemos apoyado la propuesta de los compañeros de Oficina de Vivienda, que nos llevaron a la última asamblea que tuvimos, y decidimos apoyarla como cualquier otra actividad que estén realizando, pues porque nos parece muy interesante, y desde luego por el momento que atraviesa Bankia nos parecía muy importante que la movilización de esta mañana se llevara a cabo en las mejores condiciones y en la mejor respuesta, ¿no? Yo creo que ha sido interesante la iniciativa que han tomado los compañeros. La participación de la gente ha sido muy numerosa, teniendo en cuenta que un gran número, de tanto por ciento, más del 50% de los desahucios son de Bankia. Pues yo creo que la indignación de la gente, pero además Bankia siempre se ha sentido, cuando era la caja de ahorros, como una cosa más cercana al ciudadano, no como una banca más pública. Y estamos viendo que el comportamiento de Bankia pues deja mucho que desear, y desde luego es un comportamiento como cualquier banco privado, ¿no? Sí, hemos entonces asistido. Bueno, la movilización, la verdad es que ha salido bastante bien. Ha habido una fila enorme de gente, y luego cualquiera de las propuestas que se hacían pues desde luego eran en la línea de lo que nosotros defendemos, y que además yo creo que incluso debía de ser extensible al resto de los bancos. Los ciudadanos y ciudadanas, las personas que conformamos este país, yo creo que una manera de expresar nuestra repulsa hacia la banca es quitar nuestras humildes cuentas, que por supuesto no les va a hacer ningún daño, pero yo creo que sí que les importa mucho la propaganda en contra que tienen, ¿no? Claro. Mientras que un señor que tenía 65 millones casi de jubilación se le vuelve a proponer otra vez como director se le intenta rescatar a Bankia, Bankia sigue haciendo desahucios, y eso hay que trasladárselo a la gente y que de forma organizada demos respuestas como la de esta mañana, ¿no? Y que desde luego quien tenga cuentas, pues lo que decían los compañeros de Oficina de Vivienda, vayan pensando en quitárselas, aunque lo que tengamos sea poco, pero yo creo que es importantísimo que colectivamente demos una respuesta al tema, porque esto es sangrante ya. Sí, y además nos comentabas que desde tu punto de vista esto debería hacerse también extensible a otros bancos y e intentar de alguna manera llegar hasta los consejeros, hasta los que de alguna manera están permitiendo todo esto. Claro, vamos a ver. Los consejeros están en una posición de minoría dentro de las cajas, ¿no? Eso lo sabemos porque me imagino que no le van a dejar ni a comisión que tenga la mayoría, ¿no? Pero lo que está claro, y a mí personalmente, y yo creo que además esto es compartido por bastantes compañeros y compañeras, tanto de Oficina de Vivienda como de la plataforma, es que estén callados. Es decir, que los consejeros de Caja Madrid, que representan a los sindicatos y que representan a grupos políticos, no estén diciendo absolutamente nada ante esta barbaridad, ¿no? Ya no solo ante la barbaridad de los desahucios, sino ante la barbaridad de rescatar una banca que está como está por la mala gestión, y que desde luego ellos tienen que ver. A mí creo que es alarmante que esta gente esté callada, ¿no? Y creo que nuestras exigencias y en nuestras reivindicaciones debemos de hacerlo extensible a eso, ¿no? A decir qué están pensando los representantes políticos y qué están pensando los representantes sindicales que se callan. Probablemente estén más preocupados de que pierdan su sueldo que de las consecuencias que vaya a tener Bankia. Sí, y además, como nos ocurre mucho estos días, llamamos a personas para que nos cuenten un problema o algo que está sucediendo y nos comentan otro más. No ganamos para malas noticias. Nos hablabas, por una parte, de lo de Bankia, pero nos decías que tenías algo muy importante de comentar ocurrido hoy en Torrelodones, ¿verdad? Sí, bueno, en Torrelodones la verdad es que nos llamaron de Torrelodones, se pusieron en contacto con la plataforma de afectados por la hipoteca, porque hay unas viviendas sociales que ya hace tiempo que se construyeron, unas viviendas sociales que salen de la empresa del suelo, la promueve la empresa del suelo de Torrelodones, del ayuntamiento, perteneciente al ayuntamiento, y que según el ayuntamiento que está ahora, que es Vecinos por Torrelodones, gestionó bastante mal el PSOE, o sea, el PSOE, perdón, el PP, pero que la única solución que la da este grupo político de Vecinos por Torrelodones, y que nos llamó poderosamente la atención, es que las viviendas están siendo en este momento ocupadas, accedieron a ellas familias con cargas familiares, familias inmigrantes, y que entonces la solución que da el ayuntamiento, que además me lo dijo directamente el concejal de Obras y Urbanismo, era que, bueno, esta gente ya había estado 5 años viviendo ahí, y que la solución era que se fueran y volvieran a entrar otros 5, ¿no? Entonces el viernes intentamos evitar un desahucio de una familia marroquí con 4 hijos y conseguimos paralizarlo, ¿no? Pero bueno, parece ser que incluso al ayuntamiento no le importa la deuda que tenga, sino que abandonen el municipio. Supongo que lo que querrán será tener un municipio, bueno, pues de cierta categoría, ¿no?, entre comillas, donde no haya ni inmigrantes ni gente pobre que puedan ocupar las viviendas sociales. Porque ese ayuntamiento tiene 5.400.000 euros de superávit. Indudablemente, yo comprendo que habrá gente esperando, ¿no?, en épocas de crisis como las que estamos, pues seguramente que habrá mucha gente esperando ocupar viviendas sociales, pero la solución no está en desahuciar a las personas que están allí, sino en que si un ayuntamiento tiene superávit, invierta en hacer viviendas sociales. Y bueno, esta mañana hemos estado allí otra vez de nuevo apoyando, porque además me parece que son 18 los vecinos que tienen peligro de que se les desahucie. Y luego además estas viviendas que se desahucian, eso es muy parecido también a lo del IBIMA, parece que es la política de quien gestiona las viviendas sociales, es que las dejan cerradas y no se las dan a posibles personas que las necesiten. Y me parecía bastante llamativo y quería, pues agradezco mucho la oportunidad de denunciarlo. Mira, precisamente yo te iba a agradecer algo, porque cuando hablas del 15M con medios de comunicación, estos días hemos tenido muchas oportunidades, ¿no?, de tratar con medios de comunicación que se interesaban por el aniversario del 15M y demás. Lo que más llama la atención, y además lo que más destacamos también nosotros, es la labor vuestra y de todos los que lucháis en contra de los desahucios. Creo que es el gran éxito del 15M, uno de los grandes éxitos del 15M. Así que muchas gracias por todo. No solamente. Bueno, pero yo otra vez voy a abusar un poco de vosotros. Yo creo que ese es el mensaje que tenemos que dar, ¿no? Los medios de comunicación, sobre todo los oficiales, parece que han tenido escondido al 15M durante este año y ahora le vuelven a resaltar, además, en la mayoría de los casos, no para bien de la gente que estamos en el 15M, ¿no? Y tienen que saber que el 15M ha estado existiendo durante todo este año. No hemos estado en la plaza, no hemos estado en Sol, pero hemos estado en los desahucios, hemos estado en la marea verde, ahora estamos en la marea negra y estamos en defensa de la sanidad y contra los recortes. Ese ha sido el trabajo que hemos estado haciendo durante todo este año, el 15M. Pues, además, no solamente es que nosotros pensemos que estamos vivos, es que si estuviéramos muertos me imagino que no vendrían a disolver las asambleas de esta manera, ¿no? Todas las noches. Alguien tiene que estar ahí para que se le disuelva, ¿no? Así que vivos sí seguro que estamos, ellos lo saben. Otra cosa es la dialéctica que quieran utilizar para desanimar a quien pueda, desde luego no a nosotros. Así que muchísimas gracias, Felicita, por haber estado esta tarde en Agora Sol Radio. Y cuando quieras hablar, ya tienes nuestro teléfono fijo, así que cuando quieras. Perdón. Que ya tienes nuestro teléfono de del estudio. Cuando quieras llamarnos ya sabes lo que tienes que hacer. Muchísimas gracias. Y nos vemos luego en Sol. Claro que sí. Venga. Un abrazo. Hasta luego. Stop. We'll be right back. Continuamos en Ágora Sol Radio en este especial 14M, hashtag 14M, un dita para el día 15. Enhorabuena, chicos, y felicidades. Vamos a cumplir un año mañana. Vamos a acabar aquí este primer tramo de especial que nos ha llevado desde las 4 y hasta las 5 y media de la tarde. Pero no es el fin de nuestra emisión. En media horita y hasta las 10, si no me corrige Juan Carlos, estaremos con los chicos de Barrio Canino. Paco Canino, Juan Carlos Canino, con vosotros, conectando con toda España y disfrutando lo que nos dejan de este aniversario del 15M. Pero antes de irnos, nuestro compañero Dede tiene una noticia que quiere compartir con todos vosotros. Bueno, pues nada, me acaba de llegar la noticia a través del diálogo público. Bueno, no sé realmente a quién le importará o no, pero nosotros lo queremos decir porque nos parece una noticia bastante importante, y es que el premio Nobel de Economía en 2008 ha reflejado hoy en su columna semanal del New York Times. Bueno, pues no es que sea algo que él esté ratificando porque tenga pruebas y tal, sino que él vaticina. Sí, tiene la impresión, ¿verdad? Tiene la impresión, ¿no? Y como experto en economía, pues bueno, tiene mucho más criterio que muchos de nosotros, que no... Más que tú, por lo menos. Por lo menos, que yo solo entiendo de faders. Y nada, vaticina una inminente salida de Grecia de la eurozona y posiblemente en junio, con la consiguiente restricción de los depósitos bancarios en España y en Italia. Y esto lo que quiere decir que puede traernos el temido corralito, pues término acuñado ya en Argentina. Uh-huh. Y bueno, que todos ya conocemos lo que ocurrió y por qué ocurrió y cómo ocurrió. Y nada, y por fin, como él define, por fin el fin del euro, ¿no? Que muchos sí. De nosotros estamos deseando que se ocurra. Y bueno, y para Krugman, solo Alemania puede impedir esta cadena de hechos y de consecuencias. Entonces, este escueto artículo que ha escrito este hombre en el New York Times, bajo el título del ocaso del euro, pues bueno, profetiza un poco lo que es en sí el fin de la zona euro. Según este artículo, este huracán que pondría punto y final a la eurozona comenzaría este mes de junio en Atenas, este mes de junio del 2012. Uh-huh. Ahora se refiere. Continúa en su artículo diciendo que Grecia sale del euro posiblemente el próximo mes, y bueno, y que se producirán enormes retiradas de bancos españoles e italianos, puesto que los ahorradores tratarán de trasladar su dinero a Alemania. No sé cómo ha podido llegar a esta conclusión, pero bueno, es lo que él vaticina. ¿Sí? Y bueno, este hecho dice que provocaría que se establezcan controles de facto sobre las transferencias bancarias que impidan transferir fondos de un país a otro y limiten las retiradas en efectivo. El tercer paso, según Krugman, lo daría el Banco Central Europeo. Alternativamente, o puede que al mismo tiempo, se producirán grandes inyecciones por parte del Banco Central Europeo con el fin de evitar el colapso de la banca, apunta el economista. Uh-huh. Y luego, por último, el economista apunta la clave, que reside en Alemania. El país germano tendrá que elegir entre aceptar las reclamaciones de España e Italia y asumir un drástico cambio de estrategia que básicamente proporcione a España las garantías para poder rebajar los intereses de su deuda, así como un mayor objetivo de inflación para la eurozona que facilite el ajuste de precios. Si Alemania no cede en su estrategia y se adapta a las exigencias y necesidades de España e Italia, llegaría el fin del euro. De la zona euro, mejor dicho. Todo este proceso se produciría en cuestión de meses. Yo, por mi parte, me alegro de que esto ocurra, y si los vaticinios de este gran economista, premio Nobel, aunque yo de los premios Nobel tampoco me fío nada, uh-huh. Pero si es así, me alegraría. Y me alegraría empezar de cero, aunque ello nos conlleve el sufrimiento y la desestructuración del Estado tal y como hoy lo conocemos. Y bueno, me parece que en un momento en el que como en el que estamos, en el que las movilizaciones son tan masivas y en el que estamos todos en la calle aportando, escuchando y luchando por un cambio, sería el buen momento para sanear y quitar de en medio toda la basura que nos han metido y que nos ha hecho llegar hasta donde estamos. Claro, siempre decimos que estamos aprendiendo con este 15M, con este sistema de asambleas. Igual este aprendizaje nos lleva a una conclusión, que es que hay que empezar de cero y hacerlo nosotros mismos. Sí, yo creo que si las futuras generaciones pueden llegar a tener algo y podemos llegar a construir algo, tiene que pasar porque en un momento dado Europa desaparezca como comunidad, como tal, como hoy los hijos de la nueva Europa lo entienden. Y si no pasamos por eso, creo que no vamos a sacar nada en claro, porque ellos van a seguir haciendo negocio y nos van a seguir aplastando como lo han estado haciendo hasta ahora. Sí. O sea, Europa seguirá siendo Europa de la misma manera, solo que nos machacarán con otras herramientas. Ya sabemos quién y cómo. Y por qué. Y casi cómo. Lo han hecho, porque el por qué está claro que es para llevárselo muerto, como todo lo que hacen la gente de arriba. Sabemos quiénes son y sabemos que, desde luego, Europa como tal no es más que un ente financiero, un ente de rentabilidad económica para cuatro, y nosotros no estamos llevando ninguna ventaja de este invento que nos vendieron como el nuevo mundo, ¿no? Entonces, nos unimos a la propuesta de Dede de terminar con las fronteras, bueno, comunes en Europa, al menos a nivel económico. Fronteras que básicamente han puesto ellos, sí, y que nos han impuesto, cuando en realidad somos ciudadanos del mundo y no ciudadanos de un solo país, una sola comunidad, un solo estado, llámalo X. Eso es. Así que con esas noticias que nos comentaba de última hora, ponemos el punto final a este primer tramo de Agora Sol, punto y seguido a la programación especial, que, como os digo, comenzará en aproximadamente 25 minutos con Juan Carlos y con Paco Canino. Bueno, felicidades, quincemeros, y que la lucha continúe. Venga, hasta luego. If the sun refuses to shine, I don't mind. If the mountains fill in the sea, let it be. Conservative flashing down the street, pointing their plastic finger at me. Don't pursue my kind of drop or die, but I'm gonna wave my green flag. when it's time for me to die. So let me live my life the way I want to. There. Sing on, brother. Play on, brother.